Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar la respuesta que esperamos en verdad les ayude a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy ya es lunes, inicio de semana. Yo espero que estén todos muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Lunes 9 de diciembre del año 2013. Disculparán ustedes, vengo saliendo de una gripe, o una gripa. Un poquito fuerte, a mí me pega bastante duro este asunto de la gripa. Pero por fortuna ya estamos de salida, nada más esa famosa garraspera que queda. Nada de qué preocuparse. Y bueno, les comentaba yo que hoy es lunes 9 de diciembre, en este momento, las 3 de la tarde con 7 minutos, y nos están escuchando en ese horario, en este día. Quiere decir que estamos en vivo, que no es una repetición, y que pueden ustedes participar con nosotros de manera activa, ya sea mediante nuestro chat de la estación, ya sea también mediante nuestra línea telefónica, la cual en un momento más vamos a abrir para que nos puedan llamar y puedan exponer su caso también por ese medio, ¿no? Asesoría legal sin costo para todos nuestros queridos radioescuchas. Para empezar el programa, pues quiero suplicar su perdón, sí, básicamente. Una disculpa enorme porque el día jueves teníamos programa doble, supuestamente, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Por desgracia no fue posible transmitir el programa porque nuestros fantásticos proveedores de servicio de internet... Bueno, ya saben ustedes, nos quedaron muy mal. El ancho de banda que nos ofrecen, nada que ver. Hicimos unas pruebas de velocidad, tuvimos que suspender el programa. No, de plano no se pudo transmitir. Un programa como este de transmisión en vivo requiere cierto ancho de banda bastante decente por el número de radioescuchas que tenemos, para que no se caiga, ¿no? Para que funcione, vaya, en pocas palabras. Contratamos dos servicios para tener respaldo. Si no funciona uno, pues funciona el otro, en teoría. Uno con la empresa de cable más importante del país y el otro con la empresa telefónica más importante del país, también entre comillas, ¿no? Sabemos bien que los servicios en los comerciales funcionan de maravilla, la gente baja cosas en infinitum, pero en la realidad no es así. Tanto los servicios de telefonía celular, como los servicios de televisión de paga, como los servicios de telefonía fija, ofrecen muchas cosas en la tele, pero la realidad es que en la práctica, nada que ver, en absoluto. Y esto lo digo porque no pudimos transmitir el programa, estábamos bastante molestos aquí en la estación. Llamamos por teléfono a los proveedores de servicios y ya saben ustedes que el problema era que nuestro módem se encontraba debajo de algo o se encontraba cerca de un teléfono o no sé, mil excusas. La realidad es que no, la realidad es que nuestros módems se encuentran en lugares muy estratégicos, bien ventilados, libres de cualquier obstáculo, lejanos a las líneas telefónicas, bueno, a cualquier impedimento que pudiese llegar a tener para la libre transmisión de la señal de internet, tanto por cable como por Wi-Fi. Bueno, pues ya acabándose las excusas de estos señores, pues ya nos dijeron que de plano teníamos que reiniciar los modems desde cero y nos mandaron un técnico el día viernes, una de estas empresas, la otra no. Seguimos esperando a nuestros amigos de Cablevisión, porque lo voy a decir, no ha llegado su técnico, que ofrecieron mandarnos al día siguiente. Los de Telmex sí vinieron. Ya se supone que ya nos dejaron el módem funcionando bien, ok, bueno. La realidad es que ese día hicimos algunas pruebas de velocidad, por supuesto, no en las páginas de ellos, porque pues quién sabe qué tan verídico sea el asunto. Hicimos nuestras pruebas en otras páginas de internet que hay para eso precisamente, y bueno, no llegábamos ni al 10% de la velocidad de internet que nos ofrecían, ni de subida ni de bajada. Bastante molesto, ¿no? Sobre todo porque... pues en este país la competencia en algunos rubros entre empresas deja mucho que desear. Hemos estado con otras compañías y tampoco nos han brindado un servicio de calidad. Nos han ofrecido un servicio incluso peor que el de estos dos señores, el de estas dos empresas las más grandes. Y al ser así las cosas, bueno, pues vean ustedes nada más el servicio tan deplorable que nos dan. A ver si ahora con las reformas a las telecomunicaciones, a ver si es cierto, de verdad podemos tener unos mejores servicios, sobre todo en esto, en este sentido de la internet, que nos cobran las tarifas, o quizás no las más altas, pero quizás sí de las más altas del planeta, y nos dan un servicio bastante mediocre, porque es la verdad, un servicio poco más que mediocre. Ahorita la transmisión aparentemente, ¿qué deseas? Aparentemente es buena, entre comillas, ¿no? No se ha caído, al menos no nos está marcando aquí el aparatito que tengamos un ancho de banda abajo. Esperemos que así se mantenga, esperemos que finalmente nos proporcionen un servicio decente por lo que estamos pagando, porque estamos pagando una cantidad considerable de dinero cada mes. Y vean nomás lo triste del asunto, ¿no? Bueno, pues ya les decía, ya estamos en vivo, lunes 9 de diciembre, ya 9 de diciembre del año 2013, estamos a 16 días de la Navidad, estamos a 21 días de que se acabe el año, estamos ya a nada de que entren en vigor las reformas hacendaria y financiera el 1 de enero, se echan a andar, vamos a ver qué tal nos va. Les he comentado muchas veces que no tiene ningún sentido que entremos en pánico, que no tiene ningún sentido que nos preocupemos de más por esta cuestión. Las reformas van a entrar, nos preocupemos o no nos preocupemos, entonces no nos queda nada más que hacer que ocuparnos, ¿no? Hay que ocuparnos en ese sentido, hay que ocuparnos tomando las medidas preventivas necesarias, hay que ocuparnos teniendo una estrategia bien diseñada, hay que ocuparnos en lugar de preocuparnos, porque pues preocupándonos no vamos a solucionar absolutamente nada, nos vamos hasta enfermar por el nivel de estrés tan alto, y pues enfermos, pues menos rendimos, ¿no? Menos podemos resolver. Entonces, pues, vamos a ocuparnos, eso sí funciona, eso sí sirve, en la medida de lo posible, para poder resolver nuestro problema. Si tenemos dinero para negociar, pues se negociará, y si no tenemos, pues no, y si es así, pues no queda nada más que hacer que estar bien informados, estar muy al pendiente y ver de qué forma podemos lograr el mejor de los resultados posibles para acabar definitivamente con nuestro problema. Así es de fácil. Aquí van a encontrar todos ustedes la información necesaria, van a encontrar todo el respaldo que ocupen, tanto jurídicamente como en cuestiones de educación financiera, para que juntos podamos lograr esa estrategia tan deseada para finiquitar, a final del día, ese es nuestro objetivo, todas sus deudas. De eso se trata. Para eso existe Defensa del Deudor, para que ustedes tengan la oportunidad de pagar sus deudas con cantidades justas y con un trato digno, ¿no? Y ahora con las reformas, pues también una protección legal que siempre le hemos brindado, por supuesto, aquí. Más firme, ¿no? Más concreta. Entonces, no se preocupen, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos muy al pendiente de todos ustedes. Mientras tanto, el día de mañana tenemos presencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me parece que es a las 12 del día, todavía no nos confirman bien el horario, pero hasta donde yo sé es a las 12. Vamos a estar ahí en la Asamblea Legislativa hablando de la reforma financiera, hablando un poco de la reforma hacendaria, los alcances legales que va a tener este asunto, el marco jurídico que va a tener en ambos sentidos, tanto la hacendaria como la financiera, hasta dónde puede llegar, etcétera. Bueno, esto mañana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una organización nacional de la defensa del deudor, la única organización de defensa para los deudores del país, no hay más, con presencia en las cámaras, en los lugares, en los sitios donde debe de estar, para informar y para defender a los deudores. Y bueno, vámonos ya con las asesorías, porque hay muchísimas. Les comentaba yo al principio del programa que no pudimos hacer el programa del jueves, ni el de la tarde, ni el de la noche, por el magnífico servicio de internet que nos proporcionan nuestros proveedores. Así que nos vamos directos a las asesorías por medio de nuestro chat de la estación. Nuestro teléfono en cabina, ahora los efectos andan adormilados. Ok, nuestro teléfono en cabina, 5916-0410, 5916-0410, a nuestros amigos del interior de la República. No se les olvide marcar el 0155. Hemos tenido muchísimas solicitudes de reactivación de contrato. Algunas personas, porque andaban un poquito apretadas económicamente, pues ya no pudieron pagar su afiliación, lo dejaron de hacer, pero ahora quieren volverse a afiliar, sobre todo para contar con la protección por la reforma financiera. Hace algunos meses suspendimos las reactivaciones, decidimos ya no hacerlas, para darle oportunidad a todas las nuevas personas que quisieran afiliarse. Bueno, hemos contratado nuevo personal, tenemos más capacidad de servicio, y por consiguiente, a todas las personas que deseen reactivar su afiliación, tienen todo el mes de diciembre, bueno, lo que queda del mes de diciembre, 21 días, y, o 22 días del mes de diciembre, y hasta el día 15 de enero, hasta la primer quincena de enero, para hacerlo. Todas las personas que deseen reactivar su contrato, este es el momento de hacerlo, ya tenemos reactivaciones, solamente durante este periodo de tiempo, ni un día más. ¿Por qué? Porque tenemos que darle oportunidad a toda la gente que quiere afiliarse, que va a estar pagando puntualmente su cuota, etcétera. Les tenemos que dar prioridad, por desgracia. Entonces, si ustedes quieren volver a afiliarse, tienen que entender que ya no va a haber reactivación después. Tienen que cumplir con su pago mensual para tener la protección que Defensa del Deudor les ofrece. Me están comentando que ya está entrando la primer llamada del día. ¿Sí? ¿Es así? Perfectamente. Vamos a ver de quién se trata. Ya está lista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ismael. Ismael, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Mira, estoy hablando porque tengo una situación. Anteriormente con Santander yo tenía, me ha dicho, tengo un préstamo personal. Ok. El préstamo personal yo no pude pagarlos por 3 meses y entré con el despacho Muñoz y Asociados. Muy bien, muy bien. Ese despacho yo llegué a un acuerdo. Yo pagué lo que se me debía de los meses atrasados. Ok. Entonces yo pagué y la deuda se me regresó al banco. Entonces, ahorita, otra vez la deuda, tiene 2 meses sin pagarse. Muy bien. Pero ahora el banco me está cobrando dichosamente las comisiones de todos los meses que me ha atrasado. Pero lo curioso es que la tarjeta que está ligada al préstamo se me está cobrando cuenta y ahorita yo no puedo pagar las comisiones porque el mismo banco me bloqueó la tarjeta. Ajá. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? ¿Yo me espero hasta que me liberen esa cuenta y pago mis comisiones o estoy pagando directamente el crédito? Ok, pero a ver, una pregunta rapidísima. ¿Esa tarjeta que tienes ligada es de crédito o de débito? Débito. De débito. Cuando dices que está bloqueada, ¿te refieres a que te dejaron por ahí algún dinero ahí dentro de esa tarjeta y no tienes acceso? No, sino que no puedo pagar esas comisiones. Ah, perfecto, ok. A esa cuenta donde depositaba las comisiones nada más. Originalmente el crédito se estaba cobrando de ahí. Ok, entiendo, no te preocupes. Bueno, en ese sentido, lo que más te conviene a ti es lo que puedas pagar realmente. Depende mucho de tu situación económica. Puedes hacer 2 cosas. Si tienes la capacidad, sí, suficiente para poder pagar tus comisiones, pero la cuenta se encuentra bloqueada, lo que puedes hacer es ahorrar ese dinero para que en cuanto te desbloqueen la cuenta, pues deposites el total de tus comisiones, tanto las que estaban pendientes como las que están corriendo en este momento, ¿no? Eso si tienes esa capacidad. Si no la tienes, ¿a cuánto asciende tu deuda en ese préstamo que te hicieron? Pues ya la deuda ya bajó a 15,000 pesos. 15,000 pesos, no es mucho, relativamente hablando, por supuesto. La otra opción es que te vayas en el sentido de negociar la deuda y poderla liquidar por medio de una quita. En ese sentido tendrías que ahorrarte unos 5,000 pesos, esperar unos 4 meses más a que te haga un ofrecimiento del banco y que puedas liquidar con esa cantidad de dinero el total de tu deuda. Serían las 2 opciones que tienes. Si puedes pagar las comisiones y si tienes esa capacidad y quieres estar al corriente, tendrías que acercarte al banco y decirles que te vas a poner al corriente. Pero eso obviamente si cuentas con los recursos, si no, pues no tiene ningún sentido. No, sí cuento ahorita con los recursos, nada más que ahorita tengo una deuda con Coppel, que Coppel ya casi ya liquide esa deuda, y tengo un contrato con Telcel, ambos deudas ahorita. Telcel se puso en un estilo de cobranza muy raro de parte de ellos, cosas que antes no me atacaban tan fuerte y ahora están atacando muy fuerte con sus despachos de cobranza. Correcto. Sé que yo no estoy obligado a contestarle las llamadas, pero otras personas me dicen, contesta las llamadas, pero sí, pero te ofenden y te dicen... Claro, sabemos bien cómo se manejan muchas veces estos señores de la cobranza. Bueno, entonces esto quiere decir que tienes otras deudas por ahí pendientes, ¿no? Lo ideal es liquidarlas comenzando por la más pequeña. No sé con cuál tengas la menor cuantía en ese sentido. Sí. Ahorita Coppel debo 1,300. Ah, perfecto. Con Coppel ya estoy pagándole semanalmente. Yo creo que le queda esa deuda. Y la otra cuestión es Telcel. Tengo 1 mes de atraso con ellos apenas. Ok, bueno, entonces esto quiere decir que sí, tu situación económica es un poquito complicada porque tienes múltiples deudas y pues hay que pagarlas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por Coppel, ya enfoca tus esfuerzos en Coppel, después liquidamos Telcel y finalmente, pues sí, la mejor opción por lo que me platicas en tu caso es buscar una quita con Santander, ya finalmente ve ahorrando ya que hayas liquidado Coppel y que hayas ahorrado Telcel, que hayas liquidado Telcel, perdón. Y finalmente, pues podremos negociar con Santander la liquidación de ese préstamo por medio de una quita con una cantidad que va de entre 3,000 a 5,000 pesos. Sería la mejor estrategia porque sí, por lo que tú me platicas, tienes varias deudas chiquitas, pero son por lo menos tres. Y está complicado pagarlas, ¿no? Estar tratando de abonarle a una y luego abonarle a la otra. Y a la otra es, pues cuento de nunca acabar, yo creo que ya te diste cuenta. Sí, sí, está complicado, lo mismo, yo, igual ellos me hablaron una vez y se pusieron, yo les hablé muy sencillamente, dice, yo tengo mis gastos personales y todo eso, y Santander dice, es que lo voy a tomar como una negativa de pago. Dije, yo no me estoy negando el pago, pero ellos, según la señorita, el ejecutivo se puso en ese plan. Claro, no, mira, no hagas caso. Tú ya no contestes esas llamadas de momento para que no te desgastes psicológicamente y emocionalmente, es bastante pesado, lo entendemos. A nadie le gusta que le griten y que ni tener que discutir todos los días con cobradores, ¿no? Entonces mejor ignóralos, vamos a enfocar esfuerzos en un solo objetivo, así es como vas a salir de deudas. Vamos a comenzar con todo sobre Coppel para liquidarlo a la brevedad. Pospon lo demás. Ya que hayamos liquidado Coppel, nos vamos con Telcel. ¿Cuánto le debes a Telcel? 999. Ah, bueno, entonces mejor Telcel, saca Telcel primero. Aquí la pregunta es esta. Con Telcel me imagino que tienes un plan. Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te falta para liquidar ese plan? Ese plan se acaba en marzo, pero como Meli entró, según ellos, abogado durante 3 meses, yo tengo que quedarme otros 3 meses con Telcel. Ok, habría que checar el contrato que tienes con ellos, a ver si lo dice ahí, para ver si es cierto, porque ellos te pueden decir muchas cosas, pero lo que vale realmente es lo que especifica el contrato, ¿no? Bueno, entonces, con Telcel, ¿cuánto pagas al mes? Normalmente yo contraté un plan de 300, un Telcel Plus 300, cosa que yo nunca pago 300 tanto, pago 500, 700, 900. Ok, ¿y eso es normal? ¿Estás consciente de que esa es tu deuda o te están cobrando de más? Pues según ellos siempre me está pasando por minutos, siempre me está pasando según por servicios que ellos, según de los dichosos radios, no sé qué, o sea los dichosos ideas, Telcel. Claro, es importante que tengamos bien claro qué es lo que estamos pagando, Ismael, porque si no, pues difícilmente vamos a tener un presupuesto y una salud financiera. Aquí necesitamos que vayas con Telcel y te digan claramente qué te están cobrando, por qué es exceso, porque si no, pues también estar pagando fuera de presupuesto, tú contrataste un plan de 300 pesos y estar pagando 900 al mes, pues lógicamente que colapsa por completo tu economía, ¿no? Se sale totalmente de tu presupuesto mensual. Entonces, vamos a liquidar Telcel a la brevedad. Ya que hayamos liquidado Telcel, que te expliquen claramente por qué te están cobrando todo eso. Si no te dan claridad, acudir a la Profeco para cancelar ese plan y ya no tengas que estarlo pagando cada mes porque te está quitando parte importante de tus ingresos. Ya que hayamos logrado acabar con ese asunto de Telcel, vamos con Coppel. A Coppel también suspéndele pagos ahorita, no le pagues nada, es muy poco lo que debes. Y yo creo que con Coppel en unos 4 o 5 meses ya que hayamos salido de Telcel, con los 1,300 que les debes ahorita, lo liquidas mediante negociación también. Y finalmente ya para mediados del año 2014, quizás para julio, se pueda llegar a hablar de liquidar Santander con unos 5,000, con unos 3,000 pesos, depende mucho de la negociación y de tu perfil como cliente con ellos. Y también ya liquidarlos con eso, ya para que termines el 2014 libre de deudas, mi estimado Ismael. Es la única forma, porque si estás abonando chiquito aquí, chiquito allá y poquito acá, nunca vas a acabar y vamos a estar hablando de finales del 2014 y vas a seguir con la deuda igualita. Esa es la única forma, de acuerdo a lo que tú me platicas, para que puedas acabar con tus deudas en un plazo más o menos corto. Ah, ok. ¿Sí? Porque yo con Telcel tuve un problemita hace tiempo sobre que ellos me cancelaron, más dicho, me suspendieron mi línea, no me querían dar mi línea, no me querían dar mi teléfono y cuestiones así. Claro, no te preocupes, aquí estamos a tus órdenes, Ismael. Estamos al pendiente, cualquier cuestión que tengas nos vuelves a llamar. Estos programas se transmiten lunes, martes y jueves. Checa los horarios en nuestra página de internet y pues nos platicas a ver cómo vas, ¿no? Ok, sale pues. Gracias. Cuídate mucho, hasta pronto. Me están informando que por cuestiones de tiempo ya no vamos a recibir llamadas telefónicas. Nos vamos únicamente a las asesorías que tenemos en el chat porque tenemos ya pendientes desde la semana pasada. Entonces a nuestros amigos que nos querían llamar, ya no vamos a recibir llamadas telefónicas. Únicamente asesoría mediante el chat. hasta donde alcancemos a sacarlas, porque tenemos muchísimas y ya son las 3 de la tarde con 26 minutos. Rápidamente, dice Luis Terrazas que le están ofreciendo una quita por una deuda de 60,080 pesos para pagar únicamente 20,020. En un pago de 4,000 y 6 pagos de 2,453 pesos. ¿Creemos que sea una oportunidad? Bueno, pues creemos que se oye bien, pero de eso a que sea una oportunidad hay que checar si es real o no el asunto. Podría tratarse nada más de un engaño, mi estimado Luis. La verdad tiene una situación laboral diferente a cuando adquirió estas deudas y ahora sus ingresos son muy limitados, alrededor de 12,000 pesos al mes. Y cuenta con otras varias deudas y compromisos hipotecarios de 8,000 pesos. Imagínense ustedes, gana 12 y paga al mes 8,000 pesos de deudas. Está infladísimo tu nivel de endeudamiento, mi estimado Luis. ¿Cómo puede? Los va pagando. Es una deuda de tarjeta de crédito y no la paga desde abril del 2012. Mi consejo, Luis, estás muy inflado en cuanto a deudas. Es muy difícil que con unos ingresos de 12,000 pesos puedas estar pagando 8,000 al mes de tarjetas, etcétera. Deja de pagar todas las tarjetas, ya, suspende tus pagos de todas las tarjetas. Vamos a enfocar esfuerzos directamente sobre lo que se refiere al hipotecario. Ese manténlo al corriente, no sé cuánto pagas al mes de tu hipoteca, sería interesante saberlo. Pero las tarjetas, poquito, muchito, lo que sea, ya no las uses, ya no las pagues. Mucha gente me dice, pero es que si suspendo el pago de las tarjetas, luego ¿cómo pago los gastos que tengo? Bueno, es que los gastos que ustedes tengan no los tienen que cubrir con sus tarjetas de crédito, señores. Eso únicamente incrementa su deuda cada día más y más. Se están hundiendo en un agujero profundísimo. Ya no usen las tarjetas. Si tienen deudas, ya no financien su día a día con las tarjetas de crédito. Es lo peor que pueden hacer. Dejen de hacerlo, por favor. Vamos a negociar tus deudas, mi estimado Luis. No te preocupes, las podemos liquidar. Pero se necesita estabilidad económica primero y jamás la vas a encontrar si pagas tanto al mes. Nada más dime cuánto estás pagando de tu hipoteca. Necesito saber ese detalle para darte una asesoría más puntual. Israel R. le debe a Santander, no paga desde septiembre de 2011. Su saldo actual a la fecha es del 38,000 pesos y es una tarjeta de crédito. Con nuestra ayuda, ¿con cuánto puede liquidar esta deuda? Pues son 38,000 pesos. Yo calculo que con unos entre 4 y 11,000 pesos, mi estimado Israel. Con unos 4,000, con unos 11,000 pesos más o menos. Entre esas dos cantidades se puede liquidar totalmente esa deuda que tienes con tu tarjeta de crédito, mi estimado Israel R. José Luis 1951 dice que en meses anteriores a través de nosotros negoció una deuda con Banamex. ¿Quieres saber cómo debe aparecer en el buró de crédito la deuda saldada? Tiene que aparecer con un saldo cero. Ya no debes nada en esa deuda, mi estimado José Luis. Y la clave de que se pagó mediante una negociación. Dice Oscar Matamoros de Tamaulipas. Les mandamos un saludo hasta allá. Que le pagan por medio de Santander, pero jamás quiso ningún servicio extra como ahorrar y seguro de vida ni nada. Le quitan según que está ahorrando y que se comunica a su superlínea. Le dicen que pase al banco, pero como les dice que no tiene tiempo para estar perdiéndolo ahí, pues solamente se disculparon. Pero ¿por qué activan servicios sin que las personas los acepten? Y le llaman por teléfono para que los contrate, pero él no los quiere. Y no entienden. Bueno, es que ellos tratan de vender, mi estimado José Luis, y muchas veces son tramposos y truculentos y nos meten los servicios aunque nosotros no los aceptemos. Por eso vuelvo a lo que le recomendaba yo hace un rato a Ismael. Tenemos que estar bien conscientes de qué estamos gastando. ¿Cuántos de ustedes no están pagando sin siquiera saber lo que les están cobrando cada mes, no? Y luego nos ponemos a analizar y vemos que les están cargando seguros de vida y comisiones por cuestiones que ustedes ni idea tenían. Entonces, por favor, ¿cuál es el consejo para Oscar Matamoros de Tamaulipas? Pues que cheque bien qué es lo que le están cobrando en su estado de cuenta, que verifique punto por punto, y los servicios que no desee, que los cancele, pero ya mismo, de inmediato que los cancele. Ningún seguro es obligatorio, señores. Si no les quieren cancelar el seguro, acudan a la Conducef. Perdón, estoy equivocado, ¿eh? Sí hay seguros obligatorios, seguros de vida, seguros de gastos médicos, en tarjetas de crédito, no son obligatorios. Los únicos seguros que están condicionados, ¿sí?, son aquellos seguros que cubren, por ejemplo, la cuestión del desempleo o la cuestión de la vida en caso de créditos hipotecarios, ¿sí? Ahí sí, pues, es una de las condiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una deuda de un financiamiento muy alto y existe el riesgo de que nos despidan o de que perdamos la vida en alguna situación. Y entonces ya no se pueda cubrir esa deuda y el banco se tiene que proteger de cierta forma. Entonces nos condicionan en cuestiones de seguros hipotecarios, este asunto del seguro de vida y el seguro de en caso de pérdida del empleo, ¿no? Nada más. Para tarjetas de crédito, para tarjetas de ahorro, para cuentas de ahorro, perdón, bajo ninguna circunstancia estamos obligados a contratar un seguro, cancélenlo de inmediato. Digo, si no lo quieren, ¿no? Es importante tener un seguro de vida, pero si no es el seguro de vida que a ustedes les conviene, pues cancelen, ¿no? Un seguro que tenemos que tener contratadísimo y que es una recomendación. Yo sé que muchos de ustedes atraviesan una situación económica difícil y es complicado que tengan un seguro, pero en cuanto puedan, contraten un seguro de gastos médicos. Para ustedes y para su familia es importante tener ese tipo de protección. Deudor novato dice que, siguiendo nuestro consejo, está ahorrando dinero para afiliarse y tener dinero para que le ayudemos a negociar con Santander su deuda de 100 mil pesos por dos tarjetas de crédito. Sin embargo, ya cambiaron su adeudo con Certec y la verdad es gente muy grosera que no entiende razones. Es conveniente contestar su llamada cada 15 días y con la reforma creemos que le pueda llegar a afectar. Gracias por todo, nos dice Deudor novato. Contéstales una vez a la quincena y si son groseros ya no les contestes. Tú no estás obligado por ninguna ley, mi estimado deudor novato, a responder esas llamadas. Si se portan groseros, patanes, pelados, pues, ¿qué necesidad tienes tú de estar contestando, mi estimado deudor novato? No les contestes. Y déjaselos bien claro. La próxima vez que me hablen de esta forma, yo ya no voy a contestar. Yo estoy con defensa del deudor. Arréglense con mis abogados. Tú ya estás por afiliarte. Te vamos a proporcionar un número telefónico para que se los des a ellos y que ellos nos llamen a nosotros y ya que con nosotros se arreglen, tú ya no respondas para nada esas llamadas, ya no te desgastes. En cuanto a la reforma, pues sí, te puede llegar a afectar, es una deuda un poquito alta. Afortunadamente tú ya te vas a afiliar, ya vas a contar con nuestra protección legal. En ese sentido, somos los únicos que tenemos esa protección, nadie más lo ofrece. Dice Sonia que una pregunta, su papá y su mamá le deben a una caja popular, pero en el reporte de crédito aparece que no deben, su saldo actual es de cero. Pero de hecho no han abonado nada desde hace 4 años, ¿por qué será? Tienen puros 7 y 9 y el último mes un 1, la deuda es de los dos. Entonces hay que checar bien qué pasó con esa deuda, si en el buró ya no aparece, no queda más remedio que acercarse directamente a la caja popular, porque podría llegar a ser el día en el que les quieran cobrar nuevamente esa deuda. Debemos recordar que en México las deudas jamás prescriben, se las pueden cobrar en 20 años si quieren. Lo que prescribe, lo que se acaba, es el tiempo para que el acreedor pueda demandar el pago de esa deuda por medio de un juzgado. Son 10 años a partir de que se inició la mora legal, pero este tiempo se renueva si se llega a vender esa deuda. O sea que hay que checar eso también. Dice Tarasca 2012 que es afiliada desde mayo del 2012... y desde entonces ha querido afiliar la cuenta de Banco Azteca, que dejó de pagar desde entonces. Ya está en nuestro padrón. No ha recibido respuesta. Ya ha pagado 6 cuentas de las 7 que se afiliaron. Muy bien, un aplauso para Tarasca 6 de 7. Ya va a pagar la última y quedaría pendiente Banco Azteca ya nada más. Ya va a cumplir 1 año y medio que dejó de pagar Banco Azteca. Y por la información que recibe en el chat, ya no han de tardar que la demanden. No te preocupes, Tarasca 2012. Vamos a checar tu caso. Hazme un favor, ponte en contacto nuevamente con nosotros a través del chat de la estación. Tú eres una radio escucha bastante frecuente. Ojalá y puedas hacerlo. El día de mañana a las 9 de la noche, escucha este programa. Ya te tengo respuesta a ver qué onda, cómo va ese asunto de la... ¿cómo se dice? La línea de espera o la cuenta en espera o algo así que tenemos. Se me fue el nombre. Disculpen ustedes. ¡Lista! Eso. La lista de espera. La lista es que ando dormilado, tengo salido de una enfermedad, estoy convaleciente, Dios santo. La lista de espera con Banco Azteca, mi estimadísima Tarasca 2012, te mando un abrazo. Dice Sonia que no tiene claves debajo del calendario, lo de su buró. Habría que checarlo. Willy Yucatán, ¿cómo estás? Un saludo hasta Yucatán, por supuesto. Ay, me eché una cochinita el otro día. No, deberían de ver qué cochinita tan deliciosa. Y Becky, le están cobrando una deuda de Banco Azteca porque prestó su nombre para sacar el préstamo para personas que trabajan en la misma empresa. Las cuadras quedaron muy formal de liquidar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Sácame el préstamo, yo te lo pago. Y a la hora de la hora, nada. No cumplieron, obviamente. Se pidieron 5 mil pesos, los cuales ahora suben a un monto de 13 mil por los intereses. Y que por 21 semanas de atraso ya son 16 mil. Hasta el día de hoy. ¿Qué hace si no tiene dinero para pagar dinero que no utilizó? Mi estimada Ibeki, pero es que la deuda es tuya. Es tuya. No lo utilizaste, pero el banco te prestó el dinero a ti. Tú solicitaste el préstamo. El banco dijo, bueno, Ibeki quiere dinero, vamos a prestárselo, confiaremos en que nos pague. Lo que tú hayas hecho con ese dinero, Ibeki, ya no es problema del banco, es problema tuyo, no del banco. ¿Qué hacer en este caso, Ibeki? Pues pagar la deuda como corresponde. A ti te hicieron el préstamo, no a las personas. Tú le hiciste el préstamo a esas personas, cóbrales tú. Eso es lo que tienes que hacer, no hay de otra. Deudor nuevo, dice que hoy le llegaron los de Electra y amenazaron con embargarlo. Debe 6,000 pesos. No sabe si pueden hacerlo o cómo se maneja. No pueden embargarte ellos bajo ninguna circunstancia, mi estimado deudor nuevo. Requieren una orden judicial y para tener esa orden judicial te tienen que demandar primero y no los cobradores, te tienen que demandar Banco Azteca. Alex dice que le dejaron en su casa una calcomanía que dice alerta, rata en casa, deudor moroso. Pusieron su nombre en la calca en la pared de la calle. ¿Qué puede hacer? Presentar una denuncia, mi estimado Alex, por daño a propiedad ajena en el Ministerio Público. Eso es un delito. Y también presentar una denuncia ante el IFAI, porque estos señores están violando tu derecho a la protección de tus datos personales. Oscar, ¿cómo puede quitar las molestias de cobranza de su casa? Mira, va a sonar bastante obvio, pero si tú tienes una deuda, hay que pagarla. Obviamente, pues eres un deudor, no un delincuente, no tienen por qué estar molestando. Si el cobrador se te pone pesado y no entiende razones, no salgas. Llamas a una patrulla y que se lo lleven. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún derecho a estar gritando, a estar amenazando, a estar insultando afuera de tu domicilio. Tienes una deuda, eres consciente de ello, la vas a pagar. Es la única forma de acabar con la cobranza. Claro está, hay buena cobranza y mala cobranza. La mala cobranza, ¿cómo la terminamos? Ignorándola, así desaparece. Debemos entender que los cobradores no tienen poder de hacernos nada legalmente hablando. Dice Itzel Nicte, que acaba de bajar su reporte del Buró de Crédito. En el rubro de créditos no bancarios aparece un adeudo de casi 11,000 pesos, pero solamente unas letras SAPI. Sociedades anónimas de... ¿qué eran las APIs? A ver, ahorita les digo. Les digo que soy convaleciente. Promotoras de inversión, eso era. Sociedades anónimas promotoras de inversión. Es que hay tantos sofomes, sofoles, bla, bla, bla. Afores, bla, bla, bla. Que a uno se le van a veces. Ahí está, sociedades anónimas promotoras de inversión. Son empresas que se dedican a comprar cartera vencida. ¿Cómo puede limpiar su historial en el Buró de Crédito? No se puede, mi estimada o estimado Ixel Nicte. ¿Por qué? Porque tu deuda ya fue vendida. Es de las peores calificaciones que pueden quedar en el Buró de Crédito. Que pase tanto tiempo, que el acreedor no nos haya podido cobrar, que la deuda sea muy baja, que no le convenga demandar. Y entonces la vende. Se la vende a un tercero y entonces el acreedor original va a dejar ese registro en el buró. Y ahora hay que negociar y pagar la deuda con el nuevo adquiriente, lo cual va a ser un show, porque tienes que esperar a que te contacte la empresa que compró tu deuda. No hay forma de contactarlo porque ahí no dice de quién se trata. Podrías contactar al banco y ellos están obligados por ley a decirte quién compró la deuda, pero van a tardar bastante. Seguramente en el Inter se va a poner en contacto contigo el nuevo acreedor y ya podrá negociar la deuda, pero si lo que buscas es un historial crediticio perfecto, ya es tarde. Ya vendieron tu deuda, eso ya no se puede. Teresa tiene una deuda con Coppel que asciende a 60,000 pesos. El cobrador de Coppel le pide 10,000 para el día 15, pero pues no puede juntarlo. Ya le dijo que sí puede hacer un calendario de pagos, pero le dijo que tiene que dar esos 10,000 para que le hagan un calendario de pagos. ¿Qué puede hacer? Teresa, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? Por favor, dime para ver cuál sería la mejor estrategia en tu caso. Tatis tiene un problema con Zapatería Bermanos, es distribuidora de vales y las personas a quien le dio les vales o a quien les dio los vales le quedaron mal. Ya se fueron a surtir mercancía y le están quedando mal con los pagos quincenales. El caso es que un licenciado que va por los abonos le dijo que si no paga esta quincena completa le mandará una demanda para su aval. Está en este momento con una deuda cercana a los 40,000 pesos. Le dicen que será 3 veces ese monto. No funciona así. Tú tienes que pagar la deuda de acuerdo a los intereses pactados. Eso de los 3 veces el monto es nada más para el embargo. Lo que pasa es que los cobradores se confunden, los cobradores no saben de leyes. Por eso te dicen que te van a cobrar 3 veces ese monto, pero no, eso es falso. Tu deuda es únicamente por la cantidad que debes más los intereses pactados. Checa tu contrato, haz cuentas en relación al número de meses y sabrás bien cuánto es lo que debes. ¿Se puede negociar? Sí, pero este tipo de empresas son muy agresivas en cuanto a demandas. Entonces, por lo menos, tienes que juntar ese dinero en los próximos 6 meses, por lo menos la mitad, para poder negociar el pago de la deuda, mi estimada Tatis. Paco 001, te mando un saludo y un abrazo. ¿Cómo estás? Dice... ¡Ay, qué rápido! Miren, avancé rapidísimo. Bueno, ya son las 3 de la tarde con 42 minutos. Me preguntan en Twitter que qué pasó con la promoción, que si vamos a regalar el paquete, sí. Una disculpa a mis amigos de Twitter, pero por cuestiones de tiempo no hemos podido contactar a nuestra amiga Sofía Macías para que nos autografíe la agenda que vamos a regalar y el libro. En cuanto tengamos ambos artículos, de inmediato comenzamos con este asunto de del regalo que vamos a hacerle a nuestros amigos de Twitter. Esta semana ya queda, se los prometo. Tatis, que pueden demandar a su aval. Sí, sí pueden, por eso hay que ahorrar. No hay otra forma de arreglarlo. También cóbrale a la gente que te quedó a deber, ¿no? También es tu derecho que te paguen, por supuesto. Juan le debe a Bancomer por una tarjeta de negocio, 250 mil pesos, una deuda que fue creciendo. Hoy ya son 400 mil. No ha pagado desde hace más de un año y su casa está en garantía para el préstamo inicial de 300 mil. Desde hace más de 5 años, durante más de 3 años pagó puntualmente e hizo buen uso del crédito, un crédito revolvente, se paga una cantidad, se puede disponer otra vez de la línea, etc., ¿no? Los clientes que tenía nuestro amigo Juan se fueron atrasando hasta llevarlo a la moratoria con sus acreedores, entre ellos Bancomer. ¿Esperará la demanda? Sí, es muy probable que te demanden ya en algunos meses más, quizás pronto, quizás no tanto. ¿Y qué va a hacer el banco? Pues irse sobre tu casa, por supuesto, porque es el bien que garantiza el préstamo. Dale prioridad, nos comentas que tienes otras deudas. Suspende todos los pagos de todas las deudas que tengas, enfoca todos tus esfuerzos ahorita en esta deuda en particular. Y ya después nos podremos ir sobre las demás deudas. Con reforma o sin reforma, es la mejor estrategia que puedes aplicar ahorita, porque existe este bien que garantiza el pago de la deuda, y es un bien que al banco le podría resultar bastante interesante. Peguita 71, saludos hasta Guadalajara, por supuesto, les mando un abrazo a mis amigos de Guadalajara y, pues, por supuesto, de todo Jalisco. Ahí ya me movieron el chat, espérenme tantito, aquí está. Dice Peguita 71 que su crédito de casa era un crédito inmobiliario y cambió a Tertius. Nos comenta que les cobran 30 pesos mensuales de mantenimiento que no existe desde hace más de 2 años. Entonces se mandó una carta que le solicitan para cancelar ese pago y ahora resulta que le quieren cobrar las cuotas atrasadas y hasta con intereses. ¿Es legal eso? Digo, no es mucho, dice Periquita, 30 pesos, pero ¿por qué pagar algo que no existe? Será cuestión de checar de dónde emana esa obligación. Todas las obligaciones, legalmente hablando, emanan o provienen de algún lado. Por regla general es un contrato, ¿sí? Este contrato tiene que especificar de manera muy clara en su clausulado las condiciones bajo las cuales quedan pactadas este tipo de situaciones, como es el caso de Periquita 71. Cosa de leer ese contrato, ¿de dónde emana esa obligación? ¿De dónde proviene? Te lo tienen que demostrar. Ah, bueno, pues ustedes quedaron que iban a pagar esos 30 pesos mensuales por los servicios de mantenimiento que están aquí pactados, ¿no? Ahora, existe el incumplimiento de contrato, pero se puede dar por ambas partes, Periquita. Se puede dar por parte del que contrata al no pagar en tiempo y forma de acuerdo al estipulado. Pero también se puede dar por el que ofrece los servicios, en este caso de mantenimiento, al no prestar dichos servicios. Entonces, si los que no están cumpliendo de entrada son los señores que están ofreciendo este mantenimiento a cambio del pago de esta cuota mensual, pues eso anula el contrato. ¿Cómo van a pagar algo por lo cual no están recibiendo ningún beneficio? Entonces, mi estimada Periquita 71, chequen eso, no sé si seas tú nada más la que está pagando esta cuota mensual, supongo yo que son varios vecinos. Reúnanse, platiquen, vean de dónde está saliendo esta obligación, platiquen con el prestador de servicios, analicen el contrato y díganle, bueno, nosotros vamos a pagar, por supuesto, pero ustedes entonces tienen que cumplir con lo que nos están ofreciendo. Y si no, ¿cómo vamos a pagar algo que ustedes no están cumpliendo? Si ustedes hubiesen, a lo largo de estos meses, cumplido con el servicio de mantenimiento que nos están ofreciendo, pues adelante, es nuestra obligación, por supuesto, pagamos. Pero como dice Periquita 71, y tiene toda la razón, ¿cómo van a pagar, aunque sea poquito, por algo que no están recibiendo, ¿no? Por ningún beneficio, por nada, vaya, eso no se vale. Puebla 2013 dice que ya se juntaron las consultas, aquí somos bien hábiles y ya las sacamos. Sí, cómo no, vean, acá arriba tengo un montón otra vez. Pero rápido, vámonos, vámonos, que si no se acaba el programa. Dice Almita, perdón, muy buenas tardes, Almita. Le manda saludos a Helmi. Dice Juan que le debe a Bancomer. No ha pagado desde hace más de un año, debe 400,000. Ah, es la persona que debe su crédito con garantía inmobiliaria. A enfocarse en ese, mi estimado Juan, deja las demás deudas a un lado. Todo, si es un coche, no importa, déjalo a un lado. Yo creo que prefieres perder tu coche a perder tu casa, ¿no? Almita dice que me extrañó. Ya está afiliada, Almita. Hombre, aplausos para Almita. Le mandamos un saludo y un abrazo a Almita, por supuesto. Y un beso también, por supuesto. Un beso de mi parte para Almita también. Ahí está. Dice Glubri que crédito con Compartamos. Ya fue a tratar de llegar a un acuerdo para que lo esperen en lo que junta el dinero. Le piden el 30% de lo que debe para reactivar la cuenta y llegar a un acuerdo de pago. El abogado que lo atendió lo presiona para que venda algo de su negocio. ¿Pero cómo lo va a vender? Si eso es con lo que tiene ingresos. Y le dijo que si no, lo van a demandar definitivamente. Lo más fácil es ir y pedir dinero a personas que prestan con intereses o empeñar algo. Pues es lo más fácil, pero no es lo más conveniente, mi estimado Glubri. Aquí me gustaría saber, ¿sí? Primero lo primero. ¿Cuánto les debes? ¿Cuánto les debes y desde cuándo no les pagas? Así podemos hacer una proyección para darte una estrategia en base a tu nivel de riesgo de demanda y ver qué es lo mejor que puedes hacer, mi estimado Glubri. Charlie, saludos desde Puebla y quiere su alcancía. Ya vamos a regalar más alcancías, mi estimado Charlie. Ténganos paciencia. Elisa nos comenta que su esposo le debe a Santander 9,000 pesos. La cuenta ya está en un despacho. Parece ser que es Certec. Pero su esposo ya no vive en el domicilio que tiene Certec. Allá le llaman y le mandan cartas. Su esposo ya anteriormente había ido a Santander a cambiar el domicilio. Hasta le sacaron copia al comprobante del nuevo domicilio, el teléfono y todo. Pero no, llaman donde ya no vive. Están esperando una buena quita, pero no podrían darse cuenta si llaman a otro lugar. ¿Qué debe hacer? Bueno, Elisa, para empezar, pues hablar con las personas que habiten actualmente el domicilio donde antes vivían, para hacerles saber que ya no contesten, que si ven que son esos números donde están marcando, ya no contesten, y si contestan, en cuanto les digan que hablan de ahí, cuelguen. Ya no den explicaciones, ya no traten de hacer entender a los señores cobradores. Yo creo que ya entendimos todos que los señores cobradores son todo menos razonables en la mayoría de los casos, porque hay muy buenos cobradores, pero son poquitos. La mayoría no entienden de razones, poco o nada les importan las explicaciones. Entonces, pues, ¿para qué desgastarnos tratando de explicar a la pared algo, no? No tiene ningún sentido. Entonces, mi estimada Elisa, díganle eso a las personas que viven actualmente en este domicilio, que ya, no traten de razonar con los cobradores, que ya, no traten de explicar nada absolutamente, que dejen de contestar, que si llegan a contestar, cuelguen de inmediato, ¿para qué? Ustedes van a ver, ¿sí? Ustedes van a ver. Y te voy a poner mi caso como ejemplo, mi estimada Elisa, ¿sí? Contratamos en la pobre casa tuya, en mi casa, que es casa de todos ustedes, una línea telefónica hace como 6 meses. Con la empresa esta del Infinitum, ¿no? Bueno, se contrata esta línea telefónica. Era una línea reciclada cuando nosotros claramente pedimos una línea nueva. Pero bueno, nos dieron una línea reciclada. Al inicio, el primer mes, no hubo ningún problema y le dimos esta línea telefónica a familiares y amigos. Y pues, se comenzó a usar normalmente cuando un buen día nos comenzaron a llamar. Buscando una persona, obviamente no voy a decir de quién se trata. Un amigo deudor. Y preguntaban por esa persona al principio, por educación. Los primeros días nada más les dijimos que esta persona no vivía ahí. Pero entonces las llamadas se incrementaron. E incluso en algún momento llegaron a molestar con cuestiones medio gruesas, medio fuertes, ¿no? Queriéndonos asustar a nosotros, imagínense nada más a qué nivel. Pero bueno, ¿qué hicimos? Nada más 2 o 3 días tratamos de dar explicaciones. Vimos que el cobrador no entendió. Bueno, o los cobradores, porque llamaban varios. Simplemente se les dejó de contestar. Aparecía en el identificador de llamadas el número. Pues les dejamos de contestar. Cambiaron de número. Se les contestó una sola vez. Eran ellos. Ya no dijimos absolutamente nada. Simplemente se colgó. Volvieron a llamar. Bueno, ya habíamos identificado el número. Se fue haciendo una pequeña lista de estos números. Sí. Al cabo de 1.5 meses, se rindieron. Dejaron de llamar. Tenemos que entender cómo funciona este asunto de la cobranza, señoras y señores. El cobrador es un empleado que está muy presionado, que tiene que cumplir metas cada mes. Si no las cumple, lo corren. no tiene tiempo que perder. ¿Cuál es el principal punto débil del cobrador? Bueno, tiene dos. Primero, la información, ¿sí? Eso es básico. La información desarma al cobrador. Un deudor bien informado jamás va a poder ser intimidado. Y la otra es el tiempo. El cobrador no tiene tiempo que perder. Entonces, el cobrador tiene que realizar N número de llamadas al día. Tiene que cumplir con N número de metas cada mes. Si no las cumple, repito, lo corren. Entonces, si el cobrador nos llama y le estamos explicando y nos desgasta, está obteniendo un resultado, ¿sí? Porque posiblemente esas personas que habitan ese domicilio sí conocen al deudor y lo que van a hacer es hablar con él y presionarlo para que no estén llamando en su domicilio. Entonces el cobrador se sale con la suya. En cambio, si el cobrador llama y ya no le contestamos, si el cobrador llama y cuando le llegamos a contestar no lo dejamos ni hablar, simplemente se le cuelga, y si vuelve a llamar, le volvemos a colgar, el cobrador va a desistir, va a entender que por ahí no va a poder llegarnos. Si el cobrador no nos puede gritar, si el cobrador no nos puede insultar, simplemente no puede hacernos nada de nada. Entonces, si no le damos esa oportunidad, pues se va a rendir y va a molestar. Desgraciadamente existen muchos otros deudores, muchísimos más, que no cuentan con esta información, que no saben qué puede pasar cuando llama un cobrador y a los cuales sí puede asustar. Entonces va a ir por ese camino. Entonces, la mejor solución, ya no le contesten al cobrador. Así de fácil, con eso van a acabar con sus llamadas. Obviamente, en este caso, por ejemplo el de Lisa, estas personas que habitan el domicilio no tienen obligación, ¿sí? Las personas que no tenemos la obligación con la deuda, le podemos dejar de contestar al cobrador y punto. Y con eso se van a acabar sus llamadas eventualmente. Cuando sí tenemos una deuda, sí tenemos que contestar, porque si no el acreedor puede llegar a pensar que vamos a evadir nuestra responsabilidad y eso incrementaría nuestro nivel de riesgo a ser demandados. Pero no tenemos que contestar cada vez que nos llamen, por supuesto. Vamos a contestar una vez a la quincena, una vez al mes, depende el número de deudas que tengamos. Y así va a haber comunicación, pero no va a haber desgaste. Eso es bien importante también. Y contestar nada más un día específico, no contestar variado. ¿Para qué? Para que en las bitácoras de los cobradores digan, a esta persona la encontramos los días 10 y los días 20, por ejemplo, en un horario que va de las 2 a las 5. Nada más, ningún otro día, a ninguna otra hora lo podemos localizar. Y entonces cuando le quiten esa cuenta, ese despacho de cobranza y pase a otro, aparecerá en la bitácora. Ah, bueno, esta persona la localizamos este día, a esta hora y nada más. Me están reportando que están entrando muchas llamadas telefónicas. Les suplico, nos disculpen por cuestiones de tiempo, que se acumuló muchísimo el trabajo en el chat. Tuvimos que cerrar nuestra línea telefónica. Vamos a tenerla abierta nuevamente el día de mañana en el programa nocturno de 9 a 10. Una disculpa a todas las personas. Sí, sí, yo sé. Están entrando muchas llamadas, pero ya son las 3 de la tarde con 54 minutos. 6 minutos de programa nos quedan. Dice Henry que el audio está perfecto. ¡Qué bueno! ¡Vaya, finalmente! Gruby les debe 18 mil pesos desde hace 5 meses, no ha podido pagar, pero ya se empieza a mejorar esta cuestión de los ingresos. Entonces lo que quiere es hacer un acuerdo de pago, pero el abogado quiere que se endeude, que empeñe. No. Tú ya vas saliendo del asunto, tu economía está mejorando, mi estimado Gruby. ¿Qué tienes que hacer? Ignora al cobrador, llevas muy poco tiempo sin pagar, no te van a demandar ahorita bajo ninguna circunstancia, tu deuda no es tan alta, no es tan susceptible de una demanda. Mejor ahórrale. Ya que estás mejorando tu economía, ve ahorrando, júntate un 50% de lo que debes, vas directamente a Compartamos, hablas con un ejecutivo y verás cómo te lo solucionan así, pero con dinero en mano, ¿eh? No con promesas, porque ya no confían en ti, ya les quedaste mal. No van a querer llegar a ningún arreglo en base a promesas. Tienes que ahorrarle, ¿sí? Fuertemente, juntarte un 50% y cuando lo tengas, vas directamente a Compartamos. ¿Sabes qué? Tengo esto. ¿Qué onda? Vamos a arreglarnos. Y verás cómo hasta café te ofrecen, mi estimado Glubri. Dice Puebla 2013 que está afiliado, Caro 6462, le debe a Bancomer 300 mil con intereses, 395 mil. Un año sin pagar, le están ofreciendo liquidar con 40 mil, pero no le dan carta convenio, ya que es un trato directo y vía telefónica. Está tratando de juntar, pero le preocupa la carta convenio. O nos pasa el número a nosotros. Claro, mi estimado Puebla 2013, tú estás afiliado. ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué te preocupas? Pásanos la información a nosotros, comunícate de inmediato a nuestra área de negociaciones, platicas con alguno de nuestros asesores y con todo el gusto del mundo, nosotros platicamos con ellos, exigimos la carta convenio, primero verificamos que el descuento sea real, porque pues 40 mil pesos no es cualquier cantidad de dinero. Nosotros nos vamos a encargar de darte seguridad total en tu negociación, Puebla 2013, para eso nos pagas. Nosotros vamos a arreglar todo y si el descuento es real, ya con tu carta y todo el asunto, vas y pagas. Y si no es real, mira, evitaste perder 40 mil pesotes. Imagínate nomás, no hombre. Perdóname, Puebla 2013, no, todavía no contestaba tu duda, ahí está. Tatis dice que su audio está fallando y no escuchó su consulta, que si podíamos repetir la información. Le debe haber, hermanos, no hay de otra, júntate un dinerito, por lo menos la mitad, mi estimado o estimada Tatis. Y con eso se negociará la deuda, júntalo a la brevedad. No hay otra forma de negociar, no existe ninguna otra, máxime que tienes aval. Y podrían irse sobre el aval, que pues realmente no tiene la culpa de esta cuestión. Si tú no la tienes de que no te hayan pagado las personas a las que les diste estos vales, pues mucho menos tu aval, ¿no? Entonces, sí, la única solución, Tatis, no hay más. Echarle muchas ganas al ahorro, no te preocupes, preocupándote de que si te van a demandar, que si van a demandar al aval, no vas a ahorrar. Ocúpate, ahí sí, ocúpate. Lo demás no lo puedes evitar. Si mañana te quieren demandar, no lo vas a poder evitar. Si quieren demandar a tu aval mañana, tampoco lo vas a poder evitar. Ese puente lo cruzaremos una vez que estemos frente a él. Ahorita, ocúpate en lo que sí puedes solucionar. ¿Qué puedes solucionar? Estabilizar tu economía, comenzar con un plan de austeridad muy estricto en el hogar, no gastar en absolutamente nada que no sea 100% necesario, comenzar a echarle muchas ganas al ahorro, poquito, mucho, lo que se pueda ahorrar es bueno, y en algún momento tendrás dinero ahorrado y entonces sí se podrá negociar. Lo demás es lo de menos. Tú ocúpate en lo que sí puedes solucionar en este momento, mi estimada Tatis. Francisco, referente a lo de contestar las llamadas, está afiliado y tiene CNET. Ahora se han incrementado a su celular, pero no contesta. ¿Es necesario contestar alguna vez? No es necesario, mi estimado Francisco. No le veo ningún sentido que actives esa línea, porque si tú les contestas van a decir, ah, miren, siempre sí, aquí sí está Francisco. Vamos, sobres. Mejor no, déjalo así y nosotros nos encargamos de esas llamadas, como les decía yo hace un rato. Todos nuestros afiliados pues cuentan con el servicio mediante el cual nosotros respondemos esas llamadas por ustedes. Ustedes afiliados, aunque tengan la deuda, por supuesto, obviamente, por eso están afiliados, pues pueden dejar de contestar por completo, porque ya le asignaron a sus representantes legales esa labor. Entonces ustedes sí, dejen de contestar, no se desgasten. A todas las personas que no están afiliadas, pues sí contesten una vez a la quincena, una vez al mes, para que el banco sepa que ahí están y que van a pagar sus deudas, ¿no? Dice Puebla que, no hombre, no tienes nada que agradecer, Puebla 2013, estoy a tus órdenes, yo saludo hasta Puebla, por supuesto. Bonnie dice que si Bancomer puede demandar por una cantidad de 13 mil pesos, sí, claro que puede, está en su derecho, te podría demandar hasta por 100 pesos si quiere, pero de eso a que les convenga hacerlo, pues sí, hay un mundo de diferencia, ¿no? El acreedor puede demandar por cualquier cantidad, es su derecho, repito, pero obviamente, si tú le debes 13 y le va a costar 13 mil pesos demandarte en abogados y todo ese asunto, pues no lo va a hacer, ¿no? Va a invertir lo mismo que lo que les debes en la demanda. Entonces el nivel de riesgo se mide en base a eso. No tanto en la cuestión legal del asunto, ¿no? Sino en la cuestión práctica. ¿Qué tan práctico le resulta que te demanden por 13 mil pesos? Pues nada. ¿Lo van a hacer? Muy poco probable. Prácticamente nulo el asunto. Ya se va a acabar este programa, ya se acabó, 4 de la tarde, nos vamos a las últimas 3 asesorías del día, la de Puebla 2013, la de Lisa y la de Israel. Puebla 2013 nos dice que, Yubri dice que a poco sí les conviene demandar, ¿cuánto cuesta la demanda para ellos? Bueno, mi estimada o estimado Yubri, aquí habría que ver la tasa de interés. Si tú dejas de pagar, van a dejar que se acumulen intereses, y si ahorita no les resulta costeable demandarte, lo pueden hacer en los próximos meses o en los próximos años, ya que tu deuda sea alta. También tenemos que ver la capacidad que tenga el acreedor para mantener una cartera vencida. Un banco puede sostener una cartera vencida multimillonaria y nunca va a quebrar. Una empresa como la Zapatera B, hermanos, a lo mejor no puede sustentar ni de broma una cartera vencida tan alta, y lo que va a hacer es demandar a algunos de sus clientes para que los demás se asusten y paguen. Básicamente por eso lo hacen. Dice Puebla 2013 que lo malo es que le dan hasta el día 15 y está haciendo lo posible para juntar los 40 mil para ya salir de esta deuda. Pues podemos conseguirte una prórroga, mi estimado Puebla. Nosotros nos encargamos de todo. Tú platica con nuestro asesor. Le dices todo esto que me estás platicando a mí. El asesor se va a encargar de ver si el descuento es real. Primero. Porque si no es real, pues aunque tengamos de aquí al 15, pues ¿qué más da? No existe el descuento. No tiene caso. Si el descuento es real, vamos a negociar una prórroga. Para que sea, si tú quieres, a fin de mes, ¿no? Para que te la lleves más tranquila, recibas tu aguinaldo y de ahí te juntes el dinerito, liquides esta deuda de casi 400 mil pesos y vayamos con las que siguen, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, mi estimado Puebla, no hay más. Dice, es que como el tiempo es corto, tengo que hablar rápido para sacar todas las asesorías, porque si me voy lento y voy checando cada detalle y lo voy parando en cada coma, pues me aviento el doble en leer la consulta y menos saco las consultas, ¿no? Que de por sí fueron bastantes el día de hoy. Dice, ¿quién dice? Dice Lisa que la dejé un poco preocupada. Las personas que viven en el antiguo domicilio ya no les contestan, era mucho el acoso. Pero ahora piensa que ese tech va a pensar que no quieren contestarles o que están evadiéndolos, y pues no es así. Solo que ellos no tienen su número. Santander sí lo tiene, pero no sabe si llamar a CERTEC o a Santander. Tiene miedo de una demanda. ¿Podría pasar por solo 9,000 pesos? No, por 9,000 pesos nunca te van a demandar. Muy poco dinero. Van a gastar mucho más en demandarte que lo que les debes, Elisa. Pero sí sería conveniente que les des el número. Pídele a las personas que habitan en ese domicilio que contesten una vez más y que apunten algún dato de contacto con CERTEC. Si no quieren hacerlo, lo entendemos, llámale al banco. Dile al banco, oiga, yo tengo una deuda con ustedes. Me comentan que ahorita mi deuda está con CERTEC. Quiero negociar, denme un número. Y ya, te darán un número y ya te podrás contactar con ellos y los pones al día en cuanto a tu número telefónico y ya que te llamen a ti, mi estimada Elisa. No van a demandar a nadie por 9,000 pesos, no te preocupes. Israel, ¿cómo se afilia? Ya que comentamos que puede liquidar su deuda con entre 4 y 11 mil pesos. Ya mi estimado Helmi, mi estimado Israel R, Helmi, ahí en rojo te puso el link para todas las personas que deseen afiliarse a nuestra organización y contar con nuestra protección y servicios, lo puedan hacer. Ingresan al link, siguen las indicaciones y nosotros con todo el gusto del mundo nos ponemos en contacto con ustedes para ayudarles con su afiliación. Y bueno, ahora sí, esto se acabó. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos por aquí mañana. Mañana a las 9 de la noche tenemos programa, por supuesto, de asesoría legal totalmente gratuita para el deudor. El único programa, claro está, el único programa de asesoría real que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas sin costo alguno para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones. Henry, productor de estos programas, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Aparentemente ya se solucionó el problema del ancho de banda. Veamos mañana a ver cómo nos va. Yo les deseo muy buen provecho, la mejor de las tardes. Y nuevamente los invito a que nos escuchen mañana, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Un saludo a todos y hasta mañana.